Llega el momento, la radio de Archidona toma posiciones en uno de esos momentos brillantes donde en tono cultural no podíamos dejar de estar. Hoy desmentimos aquello que nadie es profeta en su tierra. Pues sí, uno puede ser profeta en su tierra. Querido Rafael Ábalos, buenas tardes. Buenas tardes. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues este es un momento muy bonito porque para la historia de un escritor, la historia de un archidonés, viene a mostrarnos su mejor trabajo. Viene galardonado por por la mejor crítica dentro y fuera de España. Rafael, hoy es tu día, amigo. Sí, pues estar en mi pueblo es como un retorno. Y muy contento sobre todo de volver a encontrarme con amigos y poder compartir un tiempo en torno a un libro. Esa era la intención y bueno, veo que sí, que hay ambiente, que la gente en Archidona me aprecia como yo los aprecio a todos y yo me siento muy orgulloso de ser de aquí. Y así consta en todos mis libros, donde el lugar de nacimiento tiene una posición y un lugar siempre determinado. La infancia es la patria del hombre, decía el bueno Machado. Decías hace unos días, precisamente, a los micrófonos de La Otra Mirada, un programa que el que tiene el gusto de presentar, una cosa muy bonita, la cual me llamó la atención. Por un lado es que aquella niñez de Archidona te ayudó a proyectar el escritor que hoy por hoy rubrica los libros que escribe. Hoy presentarlo en Archidona ya es el rizo del rizo. Sí, porque efectivamente si yo puedo hoy escribir lo que escribo, lo es por lo que fui aquí en Archidona. Archidona me proporcionó a mí una capacidad de ensoñación, de ilusión, de búsqueda, de fantasía, que yo de otra manera no hubiera adquirido, estoy seguro. La infancia que yo viví aquí, como la que han vivido todos mis amigos, era una infancia de libertad, de contacto continuo con la naturaleza, de aventura, de imaginación, porque imaginábamos juegos, imaginábamos historias, que vivir fuera de en los entornos tan maravillosos que tiene Archidona, ¿no? Desde la laguna, el río de los Molinillos, la sierra, los bosques, en fin, era una situación que sin duda propició el que yo me apasionara por la lectura y sobre todo también por la aventura de ser niño, por la aventura de descubrir, de buscar algo que no sabía muy bien qué era y que quizá haya encontrado ya de adulto, ¿no? Que podía ser. Mira por dónde ese Peter Pan sigue reluciendo de una manera muy especial. Querido Paco, por parte del Ayuntamiento, uno de nuestros archidoneses más celébrimos es para vestirnos de orgullo, ¿eh? Pues sí, para el Ayuntamiento y para el pueblo de Archidona, el tener esta noche a un archidonés que está consiguiendo esa fama dentro de lo que es el mundo literario es un orgullo importante para esta ciudad, ¿no? Y bueno, yo me siento doblemente también orgulloso porque una mariposa agitó su ala en un lugar lejano del mundo y en una de esas agitaciones hubo una vibración de amistad, ¿no? Entonces me siento doblemente complacido porque voy a tener el honor de estar junto con Rafa para presentar el libro y para intercambiar opiniones sobre su obra, ¿no? Mirar, si esto fuese lo más parecido a una proyección cinematográfica, que ya vendrá, yo me quedaría con un fotograma de Berlanga, es decir, bienvenido Mr. Marshall. Todo el pueblo se abandera para recibirte hoy de brazos abiertos. Rafael, una pregunta interiorista. ¿Cómo se vive eso tan extraño del éxito, de ser famoso? Pues a mí me ha cogido ya mayor y lo vivo con cierta indiferencia, si quieres. El éxito es más un logro personal que social, ¿no? Yo creo que todo lo que envuelve esa proyección hacia afuera que tiene cualquier actividad humana, que de reconocimiento por los otros, creo que sirve para saber que has hecho algo que está bien hecho, pero porque sin los demás uno no es nada, es decir, uno sería simplemente alguien que escribe. Son los demás los que reconocen tu obra, los que disfrutan con ella, y son los demás los que tienen el mérito de reconocerte, ¿no? El mérito para mí no está en mí, sino en los otros siempre. Decía los grandes de la literatura, a los cuales podemos mencionar por encima, Joyce, Whitman o de nuestra propia tierra, pero muchos de ellos apuntaban a un mismo norte. El proceso vital para ir elaborando un momento de no retorno donde parece que uno ha aprendido de la vida lo suficiente como para sacar un néctar que se proyecta en forma de línea y un día empieza a correr la tinta. Unos llegan a puerto, otros siempre se quedan, bueno, en una simple aventura por la literatura, pero tú en tu caso, a partir de esa novela que te proyectó de una manera global como fue Greenpoint, hoy nos presentas El Péndulo, una novela infinitamente más adulta, como me comentabas, inspirada para otro público, marcando otro ritmo y otro paso. ¿Qué esperas que descubra el lector en este último trabajo, Rafael? Yo creo que mi intención ha sido escribir una metáfora sobre nuestro tiempo, y espero que el lector se adentre en una historia que creo que puede ser apasionante y que a la vez le haga reflexionar sobre este mundo global en el que actualmente estamos, esta quiebra del sistema, tanto económico, social, cultural, si quiere, ¿no?, de valores que también estamos viviendo, y el modo en que cada ser humano va a tener que posicionarse en la búsqueda de su propia verdad y en el encuentro de su propia verdad para comprender el mundo. Esa es un poco la filosofía que subyace en esta trama de thriller policiaco, que al fin y al cabo quizá no sea más que una excusa para que el lector se lo pase bien pensando, ¿no? Bueno, pues ahí tiene todos los condimentos. Último breve detalle, última breve pregunta. Estamos a punto de comenzar un salón de acto absolutamente abarrotado de archidoneses y archidoneses que vienen a celebrar y en justicia la obra de Rafael Ábalos. Paco, ¿qué le podemos pedir a un hombre como Rafael, que hoy por hoy ya trota el mundo a los cinco continentes? Tiene que llevar Archidona en la boca y en el corazón. Bueno, yo puedo confirmar que efectivamente tanto entrevistas que he visto como notas de prensa, en fin, cualquier difusión que se ha hecho de la obra de Rafael, como él bien ha dicho antes, y en todas las camisas de los libros, pues aparece de dónde es Archidona. Quiere decir que Rafa lleva la bandera de Archidona a mucha gala y gracias a eso también Archidona está a nivel internacional en el mundo literario, ¿no?, en ese sentido. Yo hay una cosa que me gustaría destacar también, tú lo has apuntado antes, yo creo que Rafa es un escritor vital. Él escribe, pero él habla de que hay un cómplice entre el escritor y el lector. No sabe muy bien implicar al lector, de ahí su éxito, pero bueno, es un éxito porque hay un contenido muy profundo, ¿no? Yo creo que yo lo iba a comentar ahora en la mesa, pero bueno, adelanto si es unas pinceladas, ¿no? Yo tengo recuerdo en el sentido de que nos marcaron unos profesores en el instituto, ¿no? Antonio Gabo con el tema de la filosofía, Carmen Fuentes con el tema de historia, Rafael Martínez con el tema de la literatura. Y yo creo que ellos abonaron y sembraron una semilla en nosotros, porque hemos sido compañeros de clase. Lo único que ocurre es que había tierras mejores labradas para el tema literario, ¿no? Entonces yo creo que Rafa, ahora estamos recogiendo, o está él produciendo esa cosecha que en su día se sembró. Creo que puede ser algo así, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Creo que nuestra juventud en Archidona estuvo marcada por una capacidad de conocimiento, de una inquietud por eso, por comprender el mundo. Al final, quizá la cultura no sea más que un medio para que sirva para eso. Nosotros tuvimos la suerte de tener un profesorado y unos compañeros, todos con esa inquietud que ha derivado en que todos quedáramos con un pozo profundo de sentimiento de honestidad, de sentimiento de búsqueda del valor real de las cosas, no de la superficialidad, sino de lo que importa, ¿no?, de las emociones, los sentimientos, los afectos, esas realidades que hoy casi se están extraviando, ¿no?, en esos caminos del dinero. Y en estos tiempos que nos toca correr, y en ese precisamente escenario es donde te voy a realizar la última pregunta. Rafael, alguien como tú que sabe crear de la nada, a partir del lienzo en blanco, el papel en blanco, sabe crear esos mundos, sabe proyectar, sabe crear personajes, sabe crear ritmos, tonos, tramas y, en pocas palabras, crear. Cuando corren tiempos de desilusión, alguien, un creador como tú, ¿cuál sería el mensaje que le das a la sociedad y sobre todo a la gente más joven? Pues sobre todo que esa capacidad de creación del ser humano es la que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de la historia y afrontar las situaciones más desastrosas, más caóticas que se puedan imaginar. Siempre en cualquier proyecto de futuro hay un afán de creación, de cambio, de transformación, de búsqueda de algo diferente, y eso solo se consigue a través de la imaginación y del alma, del corazón, del sentimiento, de la ilusión. El logro de un futuro mejor, sin duda que pasa porque el ser humano siga creando, siga en ese empeño por encontrar fórmulas que den solución a los múltiples problemas globales a los que hoy se enfrenta el mundo actual. De lo que hoy me voy con toda la certeza del mundo es que, viendo las caras que me rodean, nos sentimos todos absolutamente orgullosos de tener entre filas a alguien como Rafael Ábalos, el cual hoy nos presenta, para que todo el mundo lo recuerda, su último libro, El péndulo. Rafael, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la Radio Archidona. Gracias a ti. Ha sido un placer. Gracias, Paco. Muchas gracias.